Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Sean todos bienvenidos y bienvenidas una vez más a una nueva emisión de Cultura al Día. Hoy, 31 de agosto, conmemoramos el Día Internacional de la Solidaridad Humana, siendo uno de los valores fundamentales para las relaciones internacionales en el siglo XXI. ¿Quién les habla? Kenny Castillo, en los controles el señor Kevin Hernández. Como siempre, ya estamos listos para llevarles información que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras. En este preciso momento pueden visitar nuestro portal en la red, que es www.albaciudad.org. Cuentas en Twitter, @culturaaldia y @albaciudad. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. Nuevo plan. A toda marcha. Plan Caracas Bella y Socialista. En apoyo a la revolución, hoy activan murales por la paz y la vida en 22 parroquias de la ciudad capital. Generación de Oro, atleta de salto triple Yulimar Rojas, pisa tierra venezolana. Cultura. En defensa de la venezolanidad, este miércoles finaliza la Plenaria Nacional de Autoridades Culturales. Instalado Congreso de la Patria, capítulo Trabajadoras y Trabajadores del Sector Público. Veredicto, anunciado ganadores de la novena edición del Premio Nacional del Libro 2014-2015. Semana Aniversario, Misión Nevado celebra con programación especial 52 años de la declaración del Mucuchíes como perro nacional. Estreno nacional. Este viernes, el drama Desde Allá se apodera de 30 salas del cine. Sube el telón. Un reino peculiar invade casa del artista para los más pequeños de la casa. Cultura al día. Trabajo para la juventud, educación, salud con barrio adentro, nuevos corredores y bases de misiones, además de la reactivación de la fiesta del asfalto en la ciudad capital, conforman las 6 líneas estratégicas del plan Caracas Bella y Socialista. Así lo anunció el presidente de la República, Nicolás Maduro. Dado que ellos dicen que vienen a tomar Caracas para llenar de violencia y quemar la ciudad, yo quiero anunciar un plan de paz para desarrollar Caracas a la máxima expresión de su belleza y solidaridad del 1 de septiembre al 31 de diciembre, para tener Caracas Bella. Aquí está el plan Caracas Bella que hemos hecho con las bases, con las VC, tiene varias líneas, pero además he aprobado 550 millones de bolívares para poner operativos 6 hospitales clave de la ciudad de Caracas: el Hospital Clínico Universitario, el Hospital Carlos Albelo, el Hospital de Niños y Niñas JM de los Ríos, el Hospital Oncológico Luis Racetti, el Hospital El Algodonal y el Hospital Miguel Pérez Carreño. Pero yo quiero que ustedes sean la Contraloría Social de estos recursos y de estas obras. En este sentido, el alcalde del municipio Libertador, Jorge Rodríguez, en rueda de prensa, explicó este miércoles dicho plan que aborda la ofensiva de paz. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. En el marco de la construcción de Septiembre de Paz, este miércoles se lleva a cabo la activación de 36 murales por la paz y la vida en las 22 parroquias de la ciudad capital. estamos realizando estas jornadas para concientizar a la población venezolana que la única vía para que exista verdadera paz en Venezuela es a través del socialismo y de la revolución bolivariana. Así lo indicó Jeffrey Argüello, miembro de la dirección regional del Partido Socialista Unido de Venezuela en Caracas. Nosotros comenzamos con el eslogan revolución igual es paz. Es por eso que nosotros estamos realizando estas jornadas de murales, pero no solamente nos quedamos con pintar un simple mural, sino que hemos decidido escoger 36 lugares que han sido prácticamente abandonados por la propia comunidad. Y donde estamos realizando estos murales, estamos recuperando ese espacio. En este punto, donde estamos hoy, el día de hoy, aquí en teatro, estamos la juventud también del Partido Socialista Unido de Venezuela haciendo una jornada social para recuperar este espacio, la recolección de basura, la limpieza. Se están haciendo actividades culturales y recreativas con los chipilines, el semillero de la patria, pero también estaremos instalando un punto rojo. Este punto rojo será un punto permanente para la agitación, la propaganda y la comunicación y para la defensa además de la patria, donde estaremos repartiendo, por supuesto, el periódico 4F. Por otro lado, se tiene previsto un concierto denominado Canto por la Paz y la Vida, el cual se realizará hoy a partir de las 6 de la tarde en Plaza Venezuela. Además, será encendida la cruz del Guarayra Repano a las 12 de la noche para dar la bienvenida a Septiembre de Paz. Son las 12 y 25 minutos. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. El presidente de la Federación Venezolana de Atletismo, Wilfred León, dio a conocer que este miércoles arribará a nuestro país Yulimar Rojas, atleta y conquistadora de la medalla de plata en la prueba de salto triple en Río 2016. En este momento vamos a interrumpir esta información para hacer un contacto con nuestro compañero Johnny Marquina, que se encuentra en el Museo de Arte Contemporáneo, palabras del titular de la cartera de Cultura, donde da conclusiones de la Plenaria Nacional de Autoridades Culturales. Adelante, Johnny. Ya has dicho, compañero Kenny Castillo, y de inmediato vamos a escuchar al titular de esta cartera, Freddy Nani. Anuncia que se propaga, que se convoca fallidamente, por suerte, por parte de la extrema derecha venezolana. En ese sentido, y cumpliendo con la Constitución Bolivariana de Venezuela, con los derechos culturales, con la ley de cultura, todas las autoridades culturales hemos decidido hacer una agenda contra el golpe. Ellos convocan a la violencia, nosotros convocamos a la paz. Ellos convocan al desacato de las instituciones, nosotros convocamos a defender la democracia que tanto le ha costado a este pueblo consolidar. Por eso nos complace informar a Venezuela que a partir de mañana y hasta el 31 de octubre tendremos la agenda cultural bolivariana contra el golpe. Esta es una agenda que articula las actividades que tienen las distintas entidades municipales, regionales y nacionales para direccionar definitivamente la ofensiva cultural y espiritual contra todo aquello que quiere destruir el ethos de una sociedad, destruir la venezolanidad. Una venezolanidad que está casada con la paz, una venezolanidad que está casada con la esperanza. Son 6.534 actividades que se desarrollarán en la región oriente-sur, 3.290, en la región centro, 950, en distrito capital, 550, en la región Los Llanos, 1.050, en la región occidente, 694 actividades. 54.4 actividades diarias, más de dos actividades por hora disfrutarán los venezolanos y las venezolanas para celebrar, para afianzar nuestro espíritu de paz, nuestro espíritu democrático y sobre todo la hermandad y la fraternidad que tiene que prevalecer entre y sobre las diferencias que puedan existir desde el punto de vista político. Pero como gran política cultural es la unificación al espíritu nacional. Ser parciales por nuestro país, como decía Enrique Bernardo Núñez, es lo que nos proponemos y sabemos que contamos con la venia de todos los venezolanos y las venezolanas de bien. A partir de mañana vamos a estar informando porque son múltiples actividades, es decir, el inicio de la agenda van a ser 54 actividades en todo el país. Esto quiere decir que conservando la singularidad de cada región, conservando todas las características múltiples de cada una de las localidades, vamos a unificar esfuerzos en un solo sentido. ¿Y cuál es este sentido? El sentido es blindar el imaginario nacional y sobre todo la paz nacional. Si hoy un elemento cultural nos une, es la vocación de paz que tiene el pueblo venezolano. Si hoy un elemento cultural nos une es precisamente la vocación por la democracia que el pueblo venezolano ha demostrado y ha sostenido. Quienes están convocando la guerra desconocen el espíritu nacional. Quienes están convocando la guerra tienen una gran desconexión cultural con nuestro país, tienen una gran desconexión cultural con las regiones, tienen una gran desconexión cultural con nuestra historia y, por supuesto, tienen una gran desconexión cultural con el devenir. ¿Cuál va a ser el devenir de nuestro país? La unificación. ¿Cuál va a ser el devenir de nuestro país? El fortalecimiento de su democracia y el fortalecimiento de su espíritu nacional. Con respecto a Corazón Llanero, vamos a escuchar unas palabras. De los proyectos que vamos a tener para este año y para el año 2016. Bueno, eran las palabras del ministro Kevin Áñez. Nosotros de esta manera vamos a devolver el pase al estudio. Muchísimas gracias a quienes me ayudaron con este. Hasta luego. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. Ahí escuchaban a nuestro compañero Johnny Marquín a propósito de las palabras que diera el titular de la cartera de Cultura dando conclusiones de la Plenaria Nacional de Autoridades Culturales. Volvemos a los estudios con nuestra emisión. Les comentamos que fue instalado en la sala Juan Bautista Plaza de la Biblioteca Nacional de Venezuela el Congreso de la Patria, capítulo Trabajadores y Trabajadoras del Sector Público. El presidente de la Federación Nacional de este sector, Franklin Rondón, dio a conocer las temáticas de las mesas de trabajo. Precisamente la producción y la productividad, la transformación del Estado, la ley de simplificación de trámites administrativos, los CLAP obreros, lo que tiene que ver con la oficina rectora de la gestión pública, la propuesta que tenemos para el nuevo reglamento de la ley del estatuto de la función pública, que estamos en mora con eso, el respaldo al presidente de la República y al gobierno bolivariano, lo que tiene que ver con una posición antiimperialista que declaramos nosotros como trabajadores y trabajadoras frente a la amenaza del imperio norteamericano. A los trabajadores, por supuesto, la estabilidad laboral, la inamovilidad laboral, eso nosotros lo vamos a debatir, porque si en algún gobierno se han dado garantizado estabilidad laboral, ha sido en el gobierno del presidente Chávez y el presidente Maduro. Son 17 decretos de inamovilidad laboral y ahora el presidente los decretó hasta el año 2018. El Congreso de los Trabajadores del Sector Público finaliza este 31 de agosto a las 2 de la tarde en el IPASME de la Avenida de Lecuna con la participación del diputado por el Bloque de la Patria Héctor Rodríguez, Julio Fuentes de Argentina y por Venezuela Franklin Rondón. Y este martes fueron anunciados los ganadores de la novena edición del Premio Nacional del Libro 2014-2015 en sus dos menciones, Libros o Publicaciones y Promoción del Libro y la Lectura, donde resultó ganador dentro de la primera mención El Cascanueces de Vicente Nebrada y el Teatro Teresa Carreño 1996-2015 del periodista Daniel Castellano. En la segunda mención fue reconocido el proyecto Río Mágico de Palabras de Keiber Garcés, habitante del estado Barinas, en la categoría Experiencia en Promoción del Libro y la Lectura. Así lo informó Cristian Valles, presidenta del Centro Nacional del Libro. El libro premiado, reconocido como el mejor libro producido en Venezuela del año 2014-2015 es El Cascanueces de Vicente Nebrada y el Teatro Teresa Carreño de Daniel Castellano. Libro de arte, el ganador fue Obras de Arte, colección del Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica. El mejor libro científico técnico, Metodología del Entrenamiento Deportiva de Jorge Ramírez Torrealba, editado por Cuenta Hilo. El mejor diseño de portada, Del Pan y la Canción, antología poética popular de la editorial La Estrella Roja en coedición con la Fundación Editorial El Perro y la Rana, y el mejor libro infantil y juvenil, Cerezos Breves, Haikus de Primavera, de varios poetas, ilustrado por Irene Caldera, de la Fundación Editorial El Perro y la Rana. Los ganadores de esta novena edición serán premiados en la Feria Internacional del Libro de Venezuela, capítulo Caracas, la cual se llevará a cabo del 22 de septiembre al 2 de octubre. 12:34 minutos. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Con un despliegue de diversas actividades en Caracas y Mérida, Misión Nevado celebra 52 años de la declaración del mucuchíes como perro típico nacional. por lo que este miércoles realizaron en horas de la mañana una ofrenda floral en la Plaza Bolívar de la ciudad capital. Asimismo, hoy a las 3 de la tarde se llevará a cabo una actividad cultural del aniversario en el Guarayra Repano, la cual contemplará una exposición monográfica del Mucuchíes, un programa recreativo y educativo animalista y una dramatización a su vez. La celebración continuará durante toda la semana. Para el día jueves se movilizarán al cuartel de la montaña para llevarle una ofrenda floral al comandante eterno y finalmente los días viernes y sábado realizarán una feria animalista en la esquina del Chorro, donde habrá atención veterinaria, vacunación, talleres y otras actividades. Bien, queridos amigos, con esta última información nosotros cerramos una emisión más de su Noticiero Cultural Día. Agradecemos, como siempre, que nos hayan acompañado en su fiel sintonía. Les comentamos que en la coordinación de la página web está el señor Luigino Bracci, en la coordinación de información Sinamay González, en la redacción, edición y montaje James Martínez, Karen Arencibia y Johnny Marquina. En el control técnico el señor Kedwin Hernández y Lesna Roque y Castillo. Pasen todos buenas tardes, buen provecho. Somos alegría, somos conciencia, somos pueblo que hace revolución. Somos Alba Ciudad. Las 12 y 36 minutos. Radar 96. Producido por José Ángel Lanz y José Gregorio Sánchez. No cambies el dial, porque este programa comienza en 30 minutos. Radar 96. Tal vez merezco este castigo. Qué difícil es no estar contigo. Y cómo me duelen los minutos sin tu amor. Yo sé que nadie como tú voy a encontrarme. Solo tú sabes enamorarme. Y eso es lo que duele, por favor te pido con mi alma.